medianoche, deambular por la ciudad es el reencuentro. Medianoche, el dormirse acariciando un imposible. El mojarse de rocío es la vida. Es aceptar que alguna vez todo termina. Medianoche, compartir un café, una esperanza. Todo el mundo para dos, es el frío, es el calor, es la tibieza. Es descubrir en una calle desierta que es lo mismo ir que estar de vuelta. Las agujas del reloj se clavan en el tiempo. Exactamente. Las agujas del reloj se clavan en el tiempo. Exactamente. Medianoche. Gracias.